Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 9. La frase clave es... ¿Nanji kara desu ka? ¿Desde qué hora? El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy el profesor Suzuki hará un anuncio durante la clase. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 9. La frase clave es... ¿Nanji kara desu ka? ¿Desde qué hora? Hasta kenkou shindan ga arimasu. ¿Nanji kara desu ka? Gozen 9 kara 11 ji made desu. Koko ni 8 ji han ni atsumatte kudasai. Vamos a examinar el diálogo en detalle. El profesor Suzuki dice... Ashita kenkou shindan ga arimasu. Mañana habrá un reconocimiento médico. Ashita es mañana. A continuación, la palabra... Kenkou shindan. Reconocimiento médico está formada por... Kenkou. Salud. Y... Shindan. Reconocimiento. Na. Es la partícula que indica el sujeto. Arimasu. Es el verbo haber. Puede significar hay en tiempo presente o habrá en futuro. En otra lección aprendimos que arimasu significa haber en el sentido de hay un objeto. Ahora vemos que también se usa para indicar que ocurrirá algo, ¿verdad? Así es. Siguiendo con el diálogo, Anna pregunta... ¿Nanji kara desu ka? ¿Desde qué hora? Esta es la frase clave de hoy. Nan es qué y ji es hora. Si los combinamos, nanji significa qué hora. Kara. Desde es una partícula que indica el punto inicial de un periodo de tiempo o una distancia. Des es una expresión cortés que pone fin a la oración. Vamos a practicar la frase ¿desde qué hora? ¿Nanji kara desu ka? El profesor Suzuki contesta. Gozen 9 kara 11 ji made desu. Desde las 9 hasta las 11 de la mañana. Gozen es por la mañana. Por la tarde se dice gongo. A continuación, 9 es las 9 horas. Consiste en el número 9, ku, y ji, un contador que indica una hora determinada. A continuación, 11時 es las 11 horas. Made es hasta. Es una partícula que indica el punto final de un periodo de tiempo o una distancia. 11 se dice 11, porque yu es 10 e ichi es 1. Entonces, 12 debe de ser yuni, formado por yu, 10, y ni, 2. Correcto. Vamos a practicar diciendo las horas de la 1 a las 12. La 1. Ichiji. Las 2. Niji. Las 3. Sanji. Las 4. Yoji. Las 5. Goji. Las 6. Rokuji. Las 7. Shichiji. Las 8. Hachiji. Las 9. Kuji. Las 10. Juji. Las 11. Juichiji. Y las 12. Juniji. El profesor Suzuki continúa diciendo: Koko ni 8 ji han ni atsumatte kudasai. Reúnanse aquí a las 8 y media. Koko es aquí. Ni es una partícula que indica un lugar. Ya sabemos que 8 es las 8. Han es medio o la mitad. Aquí significa media hora. Entonces, 8 las 8 seguido de han medio se convierte en las 8 y media, ¿verdad? Así es. La partícula ni después de la hora indica un punto específico en el tiempo. Veo que ni tiene varios usos distintos. En efecto. A continuación, atsumatte es la forma te de 集まります reunirse. Como ya aprendimos, si le agregamos ください por favor, se convierte en el imperativo 集まってください reúnanse. Es una manera de hacer una solicitud. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. En la lección de hoy apareció otro verbo en forma te. Aprendimos que atsumarimas, reunirse, se convierte en atsumatte cuando adquiere la forma te. Pero, ¿por qué no se dirá atsumarite? Pues vamos a preguntárselo a la profesora. Esta es su respuesta. En la lección anterior vimos el método básico para cambiar los verbos en forma más a la forma te, pero no todos los verbos se conjugan así. Hoy aprenderemos otro caso en el que cambia no solo más, sino también la sílaba anterior. Si esa sílaba es di, se cambia di y más juntos, di más a te. De modo que 集まります. Reunirse se convierte en 集まって. Esta regla también se aplica cuando la sílaba anterior a más es i o chi. También en estos casos se cambia i o chi y más juntos a te. Si la sílaba anterior a más es mi, ni o bi, se cambia esa sílaba i más a nde. Por ejemplo, 読みます. Leer se convierte en 読んで. Vamos a memorizar esto con la ayuda de una canción. 一里ってミニ便で一里ってミニ便で. Ahora bien, si la sílaba anterior a más es ki, se cambia la sílaba i más a ite. De modo que 聞きます. Escuchar se convierte en 聞いて. Si la sílaba antes de más es gi, se cambia la sílaba i más a ide. O sea que 急ぎます. Darse prisa se convierte en 急いで. Existe una sola excepción a esta regla. Se trata del verbo 行きます. Ir, que se convierte en La parte de la canción correspondiente a estos verbos es así. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Giri giri. ¿Ese es el sonido de la lluvia? No. Es una expresión que se usa cuando las circunstancias son tan exigentes que apenas nos alcanza el tiempo u otra cosa. Puede decirse, por ejemplo, que llegamos a un lugar a tiempo... Giri giri. Es decir, por muy poco. He aquí otra onomatopeya similar. Sre sre. Se usa cuando logramos algo tras estar a punto de fallar. Podemos decir, por ejemplo, que pasamos un examen sre sre, o sea, a duras penas. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Me dijeron que en Japón algunos números se consideran de mala suerte. Cuatro es shi, igual que una palabra que significa muerte. Nueve es ku, como otra expresión que quiere decir sufrimiento. Por eso, en muchos hoteles y hospitales no existen las habitaciones con los números 4 y 9. En el próximo programa, Anna recibirá un reconocimiento médico. Los esperamos.